Chile y Argentina. Con la solución del diferendo sobre la zona austral, gracias sean dadas al Padre Misericordioso por haber sostenido al sucesor de Pedro y a sus colaboradores en sus esfuerzos durante la mediación. Gracias sean dadas al Señor de la Historia por haber inspirado a los gobernantes y a estos dos pueblos hermanos sentimientos de paz y entendimiento que evitaron tantos sufrimientos, tanta efusión de sangre y unas consecuencias imprevisibles para todo el continente latinoamericano. Y ahora me vais a permitir que os hable, al igual que lo hice en mi encuentro con el Episcopado chileno, de la reconciliación interna, es decir, dentro de vuestra patria. Ciertamente está presente en el ánimo de todos la persuasión de que es imprescindible una atmósfera de diálogo y de concordia, lo cual, por otra parte, no es ajeno a la reconocida tradición democrática del noble pueblo chileno. Concuerda asimismo con esta trayectoria de vuestro país la convicción arraigada en las conciencias de que la reconciliación se expresa con la convergencia de las voluntades hacia el logro del bien común, hacia ese alto objetivo que confiere significado propio y su razón de ser a las funciones de la comunidad política, como nos enseña el Concilio Vaticano II. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Hay que decir, pues, que responde a la condición social y comunitaria del hombre el que éste participe activamente en la vida pública con miras a promover el bien común y a fomentar todo lo que asegure condiciones de justicia, de paz, de reconciliación, como indica el mismo Concilio. Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, y con perfección creciente, posibilidades efectivas de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes instituciones y en la elección de los gobernantes. La Iglesia, en conformidad con su irrenunciable misión, ha sido y seguirá siendo signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana, del hombre que es imagen de Dios, según advierte la misma Constitución Pastoral, Gaudium et Spes. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de justicia y de caridad en el seno de la nación y entre las naciones, predicando la verdad evangélica, iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos, respeta y promueve también la libertad y la responsabilidad del ciudadano. La búsqueda del bien común exige también el rechazo de toda forma de violencia y de terrorismo, viniere de donde viniere. Que precipitan a los pueblos en el caos. La reconciliación, como la propone la Iglesia, es el camino genuino de la liberación cristiana, sin el recurso al odio, a la lucha programada de clases, a las represalias, a la dialéctica inhumana, que no ve en los demás a hermanos, hijos del mismo Padre, sino a enemigos que hay que combatir. No nos cansaremos de repetir en todas partes que la violencia no es cristiana. No es evangélica, no es camino para solucionar las dificultades reales de los individuos o de los pueblos. Queridos hermanos y hermanas de Santiago del Chile, agradezco a todos por vuestra participación, llena de paciencia, llena de dignidad, llena de fe, llena de perseverancia, llena de amor. El amor es más fuerte. Amigos, en este homenaje a Juan Pablo II, vamos a recordar otro momento de su histórica visita a Cuba de 1998. Esta vez escucharemos nuevamente las palabras que el Papa pronunció durante su visita al mundo del dolor el 24 de enero de ese año, cuando habló del significado y el valor del sufrimiento. Después escucharemos el discurso del Papa durante su visita a la Universidad de La Habana, donde habló de la vida y del pensamiento del siervo de Dios, Padre Félix Varela. Oremos. Padre, Todopoderoso, che concediste al martire San Lazzaro creare il combattere della fede, asta della mar su sangue, te rogamos che sua intercessione nos aiute a sopportar por tu amor la adversità e a camminar con valentia hacia ti, fuente de toda vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Santo Padre, bendito el que viene en nombre del Señor. Con estas palabras del Evangelio queremos saludarlo y agradecer a Dios, consuelo y fortaleza de los que sufren, su apreciada visita a los enfermos aquí congregados. Ellos manifiestan el mundo del dolor, esa realidad múltiple y frecuentemente misteriosa del sufrimiento. Ellos son representantes de muchos otros hermanos que sufren a consecuencia de las enfermedades, de las carencias materiales y espirituales que hacen a menudo tan difícil la vida de los seres humanos. No olvidemos ahora a los que padecen privación de libertad, falta de vivienda, incomprensiones en la familia o en la sociedad. Sabemos cuán cercano en el afecto y en la comprensión se encuentra su santidad de todas estas personas. Usted mismo, Santo Padre, que por designios indescifrables a través de su vida ha sido probado por los efectos de la violencia y de la enfermedad. Su ministerio apostólico Santidad lo ha llevado por los caminos del mundo como el buen samaritano de los tiempos modernos, aliviando pesares y alentando esperanzas. La providencia de Dios le ha traído hoy a este santuario que atrae una extendida y arraigada devoción de los cubanos. Con el corazón abierto a su bondad de pastor universal de la Iglesia, en nombre de los enfermos, las religiosas que sirven esta institución, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las autoridades y empleados de la salud, los devotos de San Lázaro, en nombre de todo nuestro pueblo, le doy la más entrañable bienvenida y todos quedamos pendientes de su palabra. Muy amados hermanos y hermanas, en mi visita a esta noble tierra no podía faltar un encuentro con el mundo del dolor, porque Cristo está muy cerca de todos los que sufren. Les saludo con todo afecto. Queridos enfermos, acogidos en el cercano hospital Doctor Guillermo Fernández Hernández Vaquero, que hoy llenan este santuario de San Lázaro, el amigo del Señor. Pero ustedes, quiero saludar también a los demás enfermos de Cuba, a los ancianos que están solos, a cuantos padecen en su cuerpo y en su espíritu. Con mi palabra y afecto, quiero llegar hasta todos, siguiendo la exhortación del Señor. Estuve enfermo y me visitaron. Les acompaña también el cariño del Papa, la solidaridad de la Iglesia el calor fraterno de los hombres y mujeres de buena voluntad. Saludo a las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, que trabajan en este centro. En ellas saludo a las demás almas consagradas que, pertenecientes a diversos institutos religiosos, trabajan con amor en otros lugares de esta hermosa isla para aliviar los sufrimientos de cada persona necesitada. La comunidad eclesial les está muy agradecida, pues contribuyen así a esta misión concreta desde su carisma particular, ya que el Evangelio se hace operante mediante la caridad, que es gloria de la Iglesia y signo de su fidelidad al Señor. Quiero saludar también a los médicos, enfermeros, personal auxiliar que con competencia y dedicación utilizan los recursos de la ciencia para aliviar el sufrimiento y el dolor. La Iglesia estima su labor, pues animada por el espíritu de servicio y solidaridad con el prójimo, recuerda la obra de Jesús que curaba a los enfermos. Conozco los grandes esfuerzos que se hacen en Cuba en el campo de la salud, a pesar de las limitaciones económicas que sufre el país. Vengo como peregrino de la verdad y la esperanza a este santuario de San Lázaro, como testigo en la propia carne del significado y el valor que tiene el sufrimiento cuando se acoge acercándose confiadamente a Dios, rico en misericordia. Queridos hermanos, todo ser humano experimenta de una forma u otra el dolor y el sufrimiento en la propia vida y no puede menos que interrogarse sobre el mismo. El dolor es un misterio, muchas veces inescrutable para la razón. Forma parte del misterio de la persona humana, misterio que solo se esclarece en Jesucristo, quien revela al hombre su propia identidad. Solo desde Él podremos encontrar el sentido a todo lo humano. A la pregunta humana, el Señor responde con una llamada, con una vocación especial, que como tal tiene su base en el amor. Cristo viene a decirnos: vengan conmigo, síganme, síganme en el camino de la cruz. La cruz, la cruz, el sufrimiento. El sufrimiento no es solo de carácter físico, como puede ser la enfermedad. Existe también el sufrimiento del alma, como el que padecen los segregados, los perseguidos, los encarcelados por diversos delitos o por razones de conciencia, por ideas pacíficas, aunque discordantes. Estos últimos sufren el aislamiento y una pena por la que su conciencia no los condena, mientras desean incorporarse a la vida activa con espacios donde puedan expresar y proponer sus opiniones con respeto y tolerancia. Alienta a promover esfuerzos en vista de la reinserción social de la población penitenciaria. Esto es un gesto de alta humanidad y es una semilla de reconciliación que honra a la autoridad que la promueve y fortalece también la convivencia pacífica en el país. A todos los presos y a sus familias que sufren la separación y anhelan su reencuentro, les mando mi cordial saludo, animándolos a no dejarse vencer por el pesimismo o el desaliento. Queridos hermanos, los cubanos necesitan de la fuerza interior, de la paz profunda, de la alegría que brota del Evangelio del Sufrimiento. Evangelio del Sufrimiento. Ofrézcanlo. Ofrézcanlo de modo generoso para que Cuba vea a Dios cara a cara. Es decir, para que camine a la luz de su rostro hacia el reino eterno y universal, para que cada cubano, desde lo más profundo de su ser, pueda decir: yo sé que mi Redentor vive. Ese Redentor no es otro que Jesucristo. Es Jesucristo nuestro Señor. La dimensión cristiana del sufrimiento no se reduce solo a su significado profundo y a su carácter redentor. El dolor llama al amor, es decir, a generar solidaridad, entrega, generosidad en los que sufren y en los que se sienten llamados a acompañarlos y ayudarlos en sus penas. La parábola del buen samaritano que nos presenta el Evangelio de la solidaridad con el prójimo que sufre se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la cultura moral de la civilización universalmente humana. La familia, la escuela, las demás instituciones educativas, aunque solo sea por motivos humanitarios, deben trabajar con perseverancia para despertar y afinar esa sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento, del que es un símbolo la figura del samaritano. La elocuencia de la parábola del buen samaritano, como también la de todo el Evangelio, es concretamente esta. El hombre debe sentirse llamado personalmente a testimoniar el amor en el sufrimiento. Esto se refiere a los sufrimientos físicos, pero vale todavía más si se trata de los múltiples sufrimientos morales y del alma. Por eso, cuando sufre una persona en su alma, o cuando sufre el alma de una nación, ese dolor debe convocar a la solidaridad, a la justicia, a la construcción de la civilización, de la verdad y del amor. Un signo elocuente de esa voluntad de amor ante el dolor y la muerte, ante la cárcel o la soledad, ante las divisiones familiares forzadas, o la emigración que separa las familias, debe ser que cada organismo social, cada institución pública, así como todas las personas que tienen responsabilidades en este campo de la salud, de la atención a los necesitados, de la reeducación de los presos, respete y haga respetar los derechos de los enfermos, los marginados, los detenidos y sus familiares. En definitiva, los derechos de todo hombre que sufre. En este sentido, la pastoral sanitaria y la penitenciaria deben encontrar los espacios para realizar su misión al servicio de los enfermos, de los presos y de sus familias. Amados hermanos y hermanas, en los momentos duros de nuestra vida personal, familiar o social, las palabras de Jesús nos ayudan en la prueba. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El pobre que sufre encuentra en la fe la fuerza de Cristo, que le dice por boca de Pablo: te basta mi gracia. No se pierde ningún sufrimiento, ningún dolor cae en saco roto. Dios los recibe todos, como acogió el sacrificio de su Hijo, de Jesucristo. Al pie de la cruz, con los brazos abiertos y el corazón traspasado, está nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores y de la Esperanza, que nos recibe en su regazo maternal, henchido de gracia y de piedad. Bella María, es camino seguro hacia Cristo, nuestra paz, nuestra vida, nuestra resurrección. María, Madre del que sufre, piedad del que muere, cálido consuelo para el desalentado, mira a tus hijos cubanos que pasan por la dura prueba del dolor y muéstrales a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Amén. Muchas gracias. Acabamos de escuchar las palabras del Papa Juan Pablo II durante su visita al mundo del dolor el 24 de enero de 1998 en La Habana, Cuba. A continuación, amigos, vamos a presentarles las palabras del Papa durante su visita a la Universidad de La Habana, donde habló de la vida y del pensamiento del siervo de Dios, Padre Félix Varela. Pero antes vamos a escuchar esta canción, que fue una de las canciones entonadas durante la misa con el Papa en La Habana el 25 de enero de 1998. Se titula Te doy gracias. Por temblosamente te doy gracias. ahora, amigos, les presentamos las palabras del Papa Juan Pablo II pronunciadas durante su visita a la Universidad de La Habana el 23 de enero de 1998. Querido Santo Padre, en esta aula magna de la Universidad de La Habana se guardan con reverencia los restos mortales del siervo de Dios, Padre Félix Varela, el sacerdote de vida santa y el patriota ilustre que nos enseñara a los cubanos que ante todo debíamos ejercitar nuestro pensamiento. El surgimiento y posterior afianzamiento de la cultura está asociada al pensamiento y al magisterio del padre Varela. Nuestra nacionalidad ya comenzó a fraguar en las aulas del Seminario San Carlos, cuna de patricios de estirpe cubana, en donde enseñó la filosofía y explicó el derecho constitucional nuestro venerado sacerdote y ardiente patriota. Cultura cubana y fe cristiana no brotaron ni se manifestaron en sus orígenes y posterior desarrollo como dos realidades distantes o antagónicas, sino bien articuladas entre sí. Esta singularidad es también merecedora de la presencia de su santidad en este lugar, de sus palabras al mundo de la cultura cubana actual que se alimenta en esas raíces. Palabras que vienen del pontífice que ha tenido como una de sus grandes preocupaciones en la sede romana hacer que fe cristiana y cultura se encuentren o se reencuentren. Señor Presidente de la República, gracias por su presencia. Señores cardinales y obispos, autoridades universitarias, ilustres señoras y señores, es para mí un gozo encontrarme con ustedes en este venerable recinto de la Universidad de La Habana. A todos dirijo mi afectuoso saludo y, en primer lugar, quiero agradecer las palabras que el señor cardenal Jaime Ortega y Alamino ha tenido a bien dirigirme en nombre de todos para darme la bienvenida. Así como el amable saludo del señor rector de esta universidad que me ha acogido en esta aula magna. En ella se conservan los restos del gran sacerdote y patriota, el servo de Dios, Padre Félix Varela, ante los cuales he rezado. Gracias, señor rector, por presentarme a esta distinguida asamblea de mujeres y hombres que dedican sus esfuerzos a la promoción de la cultura genuina en esta noble nación cubana. La cultura es aquella forma peculiar con la que los hombres expresan y desarrollan sus relaciones con la creación, entre ellos mismos y con Dios, formando el conjunto de valores que caracterizan a un pueblo y los rasgos que lo definen. Así entendida, La cultura tiene una importancia fundamental para la vida de las naciones y para el cultivo de los valores humanos más auténticos. La Iglesia, que acompaña al hombre en su camino, que se abra la vida social, que busca los espacios para su acción evangelizadora, se acerca con su palabra y su acción a la cultura. La Iglesia Católica no se identifica con ninguna cultura particular, sino que se acerca a todas ellas con espíritu abierto. Ella, al proponer con respecto su propia visión del hombre y de los valores, contribuye a la creciente humanización de la sociedad. En la evangelización de la cultura es Cristo mismo, Él, que actúa a través de su Iglesia, ya con su encarnación, entra en la cultura y trae para cada cultura histórica el don de la purificación y de la plenitud, respetando y promoviendo la cultura. La Iglesia respeta y promueve al hombre que se esfuerza por hacer más humana su vida y por acercarla, aunque sea a tientas, al misterio escondido de Dios. Toda cultura tiene un núcleo íntimo de convicciones religiosas y de valores morales que constituye como su alma. Es ahí donde Cristo quiere llegar con la fuerza sanadora de su gracia. Cuba. Cuba, por su historia y situación geográfica, tiene una cultura propia en cuya formación ha habido influencias diversas. La hispánica, que trajo el catolicismo. La africana, cuya religiosidad fue permeada por el cristianismo. La de los diferentes grupos de inmigrantes. Y la propiamente americana. Es de justicia recordar la influencia que el seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana ha tenido en el desarrollo de la cultura nacional bajo el influjo de figuras como José Agustín Caballero, llamado por Martí, padre de los pobres y de nuestra filosofía, y el sacerdote Félix Varela, verdadero padre de la cultura cubana. La superficialidad o el anticlericalismo de algunos sectores en aquella época no son genuinamente representativos de lo que ha sido la verdadera idiosincrasia de este pueblo, que en su historia ha visto la fe católica como fuente de los ricos valores de la cubanía, que junto a las expresiones típicas, canciones populares, controversias campesinas y refranero popular, tiene una honda matriz cristiana, lo cual es hoy una riqueza y una realidad constitutiva de la nación. Hijo preclaro de esta tierra, es el padre Félix Varela y Morales, considerado por muchos como piedra fundacional de la nacionalidad cubana. Él mismo es en su persona la mejor síntesis que podemos encontrar entre fe cristiana y cultura cubana. Sacerdote habanero ejemplar y patriota indiscutible, fue un pensador insigne que renovó en la Cuba del siglo XIX los métodos pedagógicos y los contenidos de la enseñanza filosófica, jurídica, científica y teológica. Maestro de generaciones de cubanos, enseñó que para asumir responsablemente la existencia, lo primero que se debe aprender es el difícil arte de pensar correctamente y con cabeza propia. Él fue el primero que habló de independencia en estas tierras. Habló también de democracia, considerándola como el proyecto político más armónico con la naturaleza humana, resaltando a la vez las exigencias que de ellas se derivan. Entre estas exigencias destacaba dos: que haya personas educadas para la libertad y la responsabilidad, con un proyecto ético forjado en su interior, que asuman lo mejor de la herencia de la civilización y los perennes valores trascendentes, para ser así capaces de emprender tareas decisivas al servicio de la comunidad. Y en segundo lugar, que las relaciones humanas, así como el estilo de convivencia social, favorezcan los debidos espacios donde cada persona pueda, con el necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel histórico que le corresponde para dinamizar el Estado de Derecho, garantía esencial de toda la convivencia humana que quiere considerarse democrática. El padre Varela era consciente de que en su tiempo la independencia era un ideal todavía inalcanzable. Por ello, se dedicó a formar personas, hombres de conciencia, que no fueran soberbios con los débiles, ni débiles con los poderosos. Desde su exilio de Nueva York, hizo uso de los medios que tenía a su alcance, la correspondencia personal, la prensa y la que podíamos considerar su obra cimera, las cartas a Elpidio sobre la impiedad, la superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad. Verdadero monumento de enseñanza moral que constituye su precioso legado a la juventud cubana. Toda la vida del padre Varela estuvo inspirada en una profunda espiritualidad cristiana. Esta es su motivación más fuerte, la fuente de sus virtudes, la raíz de su compromiso con la Iglesia y con Cuba, buscar la gloria de Dios en todo. Eso lo llevó a creer en la fuerza de lo pequeño, en la eficacia de las semillas de la verdad, en la conveniencia de que los cambios se dieran con la debida gradualidad hacia las grandes y auténticas reformas. Cuando se encontraba al final de su camino, momentos antes de cerrar los ojos a la luz de este mundo, y de abrirlos a la luz inextinguible, cumplió aquella promesa que siempre había hecho. Guiado por la antorcha de la fe, camino al sepulcro, en cuyo borde espero, con la gracia divina, hacer con el último suspiro una protestación de mi firme creencia y un voto fervoroso por la prosperidad de mi patria. Esta es la herencia que el padre Varela dejó. El bien de su patria sigue necesitando de la luz sin ocaso, que es Cristo. Cristo es la vía que guía al hombre a la plenitud de sus dimensiones, el camino que conduce hacia una sociedad más justa, más libre, más humana y más solidaria. El amor a Cristo y a Cuba, que iluminó la vida del padre Varela, está en la raíz más honda de la cultura humana. Recuerden la antorcha que aparece en el escudo de esta casa de estudios. No es solo memoria, sino también proyecto. Los propósitos y los orígenes de esta universidad, su trayectoria y su herencia marcan su vocación de ser madre de sabiduría y de libertad, inspiradora de fe y de justicia, crisol, donde se funden ciencia y conciencia, maestra de universalidad y de cubanía, la antorcha que, encendida por el padre Varela, había de iluminar la historia del pueblo cubano, fue recogida poco después de su muerte por esa personalidad relevante de la nación que es José Martí, escritor y maestro en el sentido más pleno de la palabra, profundamente democrático e independentista, patriota, amigo leal aún de aquellos que no compartían su programa político. Él fue sobre todo un hombre de luz, coherente con sus valores éticos y animado por una espiritualidad de raíz eminentemente cristiana. Es considerado como un continuador del pensamiento de Padre Varela, a quien llamó el santo cubano. En esta universidad se conservan los restos del padre Varela como uno de sus tesoros más preciosos. Por doquier en Cuba se ven también los monumentos que la veneración de los cubanos ha llevado a José Martí. Y estoy convencido de que este pueblo ha heredado las virtudes humanas de matriz cristiana de ambos hombres, pues todos los cubanos participan solidariamente de su impronta cultural. En Cuba se puede hablar de un diálogo cultural fecundo, que es garantía de un crecimiento más armónico y de un incremento de iniciativas y de creatividad de la sociedad civil. En este país, la mayor parte de los artífices de la cultura, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, son hombres de diálogo, capaces de proponer y de escuchar. Los animo a proseguir en sus esfuerzos por encontrar una síntesis con la que todos los cubanos puedan identificarse, a buscar el modo de consolidar una identidad cubana armónica que pueda integrar en su seno sus múltiples tradiciones nacionales. La cultura cubana, si está abierta a la verdad, afianzará su identidad nacional y dará crecer en humanidad. La Iglesia y las instituciones culturales de la nación deben encontrarse en el diálogo y cooperar así al desarrollo de la cultura cubana. Ambas tienen un camino y una finalidad común: servir al hombre, cultivar todas las dimensiones de su espíritu y fecundar desde dentro todas sus relaciones comunitarias y sociales. Las iniciativas que ya existen en este sentido deben encontrar apoyo y continuidad en una nueva pastoral para la cultura, un diálogo permanente con personas e instituciones del ámbito intelectual. Peregrino en una nación como la suya, con la riqueza de una herencia mestiza y cristiana, confío que en el porvenir los cubanos alcancen una civilización de la justicia y de la solidaridad, de la libertad y de la verdad, una civilización del amor y de la paz, que, como decía el padre Varela, sea la base del gran edificio de nuestra felicidad. Para ello, me permito poner de nuevo en las manos de la juventud cubana aquel legado siempre necesario y siempre actual del padre de la cultura cubana, aquella misión que el padre Varela encomendó a sus discípulos. Diles que ellos son la dulce esperanza de la patria y que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Muchas gracias. Así, amigos, llegamos al final de este programa especial recordando la histórica visita de Juan Pablo II a la isla de Cuba de 1998. Mantengan la sintonía. Continúa nuestro homenaje a Juan Pablo II.